La situación de pandemia que estamos viviendo ha afectado a distintos colectivos. En España, aproximadamente hay 1,5 millones de personas con discapacidad visual. Estas se han visto perjudicadas en el ámbito social y laboral. Organizaciones como la ONCE, que ofrecen trabajo y ayuda a este colectivo, también han sufrido las consecuencias. Para andar un poco más en el tema, tenemos hoy con nosotros a Fernando Ortega, director de la Agencia Administrativa de Vallecas de la ONCE. Buenos días, señor Ortega. Hola, buenos días. Bueno, para comenzar, sería interesante conocer cómo ha afectado la situación de la pandemia a las personas con discapacidad visual. Bueno, pues en esta situación pues todavía se ha acentuado más las dificultades que presentan las personas con baja visión o con ceguera total, y todavía les ha hecho un poquito pues estar más aislados. De todas maneras, en transporte público, por ejemplo, como en el metro, se ha hecho una campaña por parte de Metro de Madrid, pues para intentar paliar esta situación a través de avisos sonoros, diciendo a la ciudadanía pues que colaboren con esas personas con problemas de visión. Desde la ONCE, ¿qué medidas habéis implantado para garantizar la seguridad de los trabajadores y los clientes? Bueno, nosotros hemos intentado seguir las directrices que marcaban tanto Salud como la Comunidad de Madrid. Hemos intentado adoptar pues ese distanciamiento social, hemos puesto mamparas, hemos dado equipos de protección individual a los vendedores, medidas de seguridad y higiene como pues los geles hidroalcohólicos, mascarillas, guantes. Hemos intentado poner toda nuestra parte pues para que tanto nuestros trabajadores como los clientes pudieran seguir comprando nuestros productos de la manera más segura. Y teniendo en cuenta estas medidas, ¿cómo ha sido la acogida por parte del público tras la vuelta a los vendedores después del confinamiento? Pues ha sido buena, ha sido, podría decir, mejor que lo esperado. La gente tenía ganas de salir a la calle otra vez, de normalizar su situación en la medida de lo posible. Y bueno, pues nuestros vendedores en la calle pues han seguido realizando su labor, su trabajo, y la acogida por parte del público pues ha sido muy buena. En el ámbito laboral, ¿en qué grado se han alterado las cifras de venta de la ONCE? Pues se han visto mermadas, obviamente, pues por sobre todo pues debido a los clientes más mayores, que a lo mejor pues han tenido más miedo, más dificultades a la hora de salir de sus domicilios y normalizar su vida. Pero bueno, han sido sustanciales, ha sido un tiempo que se ha parado la actividad, y bueno, pues evidentemente eso ha tenido su repercusión en las cuentas anuales. Por último, ¿qué tipo de estrategias plantea la ONCE para aumentar la venta con el fin de lograr una vuelta a la normalidad económica? Bueno, la ONCE no deja nunca de innovar, de sacar nuevos productos, de fijar nuevas estrategias comerciales. Y en ese sentido, pues la pandemia ha supuesto un parón un poquito en la actividad, pero superaremos esta situación. Muchas gracias, señor Ortega, por su intervención. Muy bien, muchas gracias a vosotros.